El Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Damos gracias al Señor por su misericordia, su bondad. Vamos a abrir la Biblia en esta noche. Y vamos a hacerlo en la carta que el apóstol San Pablo escribe a los romanos. Carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos del 1 al versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 14. Vamos a dar lectura de manera alternada. Yo le doy lectura al primer verso, ustedes al que sigue nos unimos en el versículo 14. Yo espero que todos traigan su Biblia y que todos podamos leer la palabra de Dios. Dice así la santa palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oramos, Señor Jesús. En esta hora, Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, la bendición de alabarte, de bendecirte, glorificarte. Gracias, Señor. Gracias por ese privilegio, esa bendición. Ahora, Señor, nos disponemos a mirar tu palabra. Padre, pedimos tu ayuda porque reconocemos, Señor, nuestra limitación y pedimos, Señor, como lo enseña tu palabra, si alguno desea sabiduría, demándela a Jehová. Señor, necesitamos conocerte, necesitamos saber más de ti, más de lo que tú, Señor, enseñas. Abre nuestras mentes, despeja, Señor, la mente, el pensamiento, y permítenos, Señor, el poder centrarnos en la palabra tuya y extraer de ella, Señor, el alimento para nuestras vidas, el que habrá de, Señor, consolidar nuestra fe y ayudarnos para seguir adelante en tu camino santo y bendito. Pedimos pues, Señor, de tu ayuda y la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Ocupe su lugar. Vamos a pensar en esta hora en algo que en los últimos tiempos a veces se olvida, a veces mis hermanos ya no se le da la importancia que verdaderamente o que escrituralmente tiene, y me refiero a la santidad. Esperamos con la ayuda del Señor que en nuestras intervenciones podamos estar tocando diferentes aspectos de lo que es tanto la santidad como la santificación. Decíamos, se ha repetido hasta el cansancio, la santidad es un estado, la santificación es un proceso. Y qué bueno que el Señor nos ha sacado de la inmundicia del pecado. Pero no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Aún no hemos sido glorificados y aún estamos inmersos en un mundo plagado de maldad, lleno de una serie de situaciones adversas que de diferentes maneras tratarán siempre de hacernos retroceder. Pero nuestra mirada está puesta en el Señor. Yo creo que si tomamos bien en serio las herramientas, las indicaciones necesarias, podremos tener una mejor, sobre todo una mejor vida cristiana. Sin duda que para poder entenderlo, tenemos que tener la experiencia del Señor. Y yo espero en Dios que usted lo pueda tener, y si no, pueda tener la oportunidad de hacerlo. El tiempo se acaba, la venida del Señor se acerca. Y solo quiero recordarles, el Señor viene por una iglesia, no una denominación. No una denominación, el Señor viene por una iglesia. Una iglesia lavada con su sangre preciosa. Una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia santa. Pues la Biblia dice que ninguna cosa sucia o que hace abominación entrará en el reino de los cielos, sino todo lo santo, lo puro, lo que es de buen nombre. Mi hermano amado, prepárate entonces. Eso implica muchas cosas. Eso implica verdaderos compromisos. A veces son compromisos que se dan a la ligera, que se toman a la ligera, por el momento, por la emoción. A veces el predicador usa diferentes estrategias para poder captar tu atención, y eso es correcto. Y a veces cuando te lleva hasta el infierno, sientes hasta el calor del infierno, y si te hablan de los gusanos que allí no mueren y que allí están, allí sientes que hasta te hormiguean los gusanos, y cuando sientes sumergido y sientes que el calor te está llegando, bajo ese momento tomas una decisión. Y yo no estoy diciendo que la película del infierno no tenga su razón de ser, claro que sí. Y vuelvo a repetirte, son herramientas, estrategias, y son bíblicas, y es correcto, no estoy diciendo que sea mal. Pero tienes que tener mucho y muy pleno conocimiento que todavía no estás en el infierno, que aunque a veces hace calor y fuerte, pero no es el infierno. Aparte de eso, pues ya los climas, hasta el frío les daba el domingo. Así es de que, pues, menos relación puede haber. Tienes que entender que todavía estamos aquí en la tierra. y que cualquiera cosa que enfrentemos aquí en la tierra no tiene la más pequeña relación con lo que la Biblia enseña, que es el infierno. Así que yo te invito en el nombre del Señor a que nos preste un poquito de tu atención, porque vamos en esta hora, en primer lugar, con el pecado original y la entera santificación. El pecado original y la entera santificación. El propósito, hermanos, en esta noche es poder ver que la naturaleza y el alcance del pecado original, como vienen siendo el estorbo más grande para poder vivir una vida completamente santificada. La Biblia, la palabra de Dios, usa varios términos que se refieren y describen lo que se entiende por pecado original. Estos términos habrán de servirnos siempre para darnos, hermanos, un pequeño entendimiento y poder entender cuán perfecto es lo que la Escritura dice con relación al pecado innato, al pecado original. Y al mismo tiempo, la grande necesidad, la grandísima necesidad de una segunda obra de gracia. Esa gracia infinita, esa gracia maravillosa, esa gracia gloriosa, la de nuestro bendito y amado Salvador. Quiero presentar solamente dos aspectos en esta noche. En primer lugar, los términos bíblicos que describen la naturaleza de la caída del hombre. Los términos bíblicos. Y te voy a estar llevando a través de la Biblia, citando textos bíblicos, porque es importante que usted lo entienda de una manera perfecta. El primer término bíblico que describe claramente la caída del hombre. Cuando estoy hablando de caída, debe de entenderse entonces que el hombre estaba en un lugar preponderante, en una situación maravillosa, en una escala, y así lo ubica la palabra del Señor al ser humano, al hombre, como la corona de la creación. Y podíamos imaginarnos nosotros, después de crear todas las cosas el Señor y después de contemplarlas y ver que el hombre, que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera bueno. Entonces Dios se dio la tarea de crear un hombre con unas características maravillosas y ponerlo allí en medio de toda su creación para que él ejerciera una administración sobre todo lo que él había creado. Por eso se le coloca al hombre como la corona de la creación. Déjeme decirle en esta hora entonces que el hombre, el ser humano, tenía unas características maravillosas que rebasaban y en mucho todo lo que estaba alrededor de él. Si al alcance de su mano habían cosas bellas, él resultaba todavía más bello. Si todo lo creado en lo que se movía había inteligencia, por mencionarlo, o instinto, el hombre era superior a todo ello. Eso nos lleva a entender entonces que la elevación del hombre ante la creación es grande. Lo terrible es que el hombre lo perdió todo. El hombre lo perdió todo. Y fue degradado el hombre. Y fue degradado de una manera tan tremenda. Y esa degradación ha venido día a día creciendo. La palabra del Señor dice que es cuando sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. El hombre sigue cometiendo pecados y buscando diferentes maneras de transgredir el principio de Dios. Es triste, pero así es. Por eso es que nosotros no podemos pasar por alto que desde el momento en que recibimos a Cristo, nuestras vidas son vidas restauradas, son vidas diferentes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto no es el producto de la inteligencia, este es el producto de la función, del ejercicio, del trabajo del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Entiendo que hay muchísimas personas inmersas en el pecado que en más de una ocasión quisieran abandonarlo, dejarlo salir de allí, y les resulta bastante difícil el poder hacerlo, porque por sí solos no van a poder. Nadie ha podido ni habrá de alcanzar realmente la liberación por su propia fuerza. Todos necesitamos de alguien que nos pueda ayudar para lograrlo. Ese es el Señor. Ese es el Espíritu de Dios obrando en la vida de nosotros y ayudándonos siempre. Permíteme entonces citarles el primer término bíblico que describe la naturaleza del pecado. Estoy en la carta a los Romanos, no la pierda, la carta a los Romanos. Capítulo 8, versículo 7, la porción que acabamos de leer. Déjenme leerla otra vez. El verso 7 solamente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley de Dios, pero ¿sabe qué? Ni tampoco pueden. Esto nos lleva realmente a reflexionar en lo difícil que resulta para un hombre el poder acercarse a Dios. La palabra es tan clara: los designios de la carne, los deseos de la carne, los anhelos de la carne, siempre son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y ahí es donde encontramos nosotros al hombre en una lucha. Es aquel hombre, es aquel ser humano, es aquella persona que incurrió en una falta, agredió, o de pronto su temperamento lo traicionó y verbalmente o físicamente o etcétera hizo algo incorrecto, y de pronto se ve sumamente arrepentido, y podría yo decir hasta sinceramente arrepentido. Reacciona, se da cuenta que cometió, que hizo algo que no era correcto. Cuando fue contra la esposa, le pide perdón a la esposa. Cuando lo hizo en contra de alguien, tal vez va y promete y vuelve a prometer que nunca más volverá a ocurrir. Todavía no ha terminado de decir las palabras y ya lo volvió a hacer. Le resulta difícil controlar su temperamento, le resulta difícil controlar su deseo, le resulta difícil. No va a poder. ¿Y por qué no va a poder? Porque su mentalidad, su mente está sumergida, está en una naturaleza humana, y esta lo subyuga siempre a hacer lo malo y a cometer el pecado. En el capítulo 7, estoy en Romano, en el versículo 23, capítulo 7, versículo 23, dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Repito, pero veo otra ley. El apóstol San Pablo, escritor de esta carta, está diciendo: veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Pienso, pero no puedo actuar de acuerdo a lo que pienso. Que lo correcto sería: pienso y de acuerdo a lo que pienso voy a actuar. Pablo dice: me encuentro en un gran problema porque pienso bien, pero actúo mal. No puedo. Y les decía, y se lucha tratando de no regresar, pero dice: yo estoy luchando con eso. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y a veces le pegan a la mano, y a veces le pegan a la boca, ¿sí? Y hay quienes se han sangrado, tratando así de castigar el cuerpo. Pero la verdad es que está impregnada en todo nuestro ser. Es el pecado original. Estamos contaminados del pecado. Contaminados del pecado. Pareciera ser tan sencillo, pero eso es, hermanos, terrible, tremendo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien y decir: bueno, hermano, tuve que decir una mentirita? Y hay una justificación para la mentira. Una justificación que puede convencer a todo el mundo, menos a Dios. Y a veces incluso le decimos: Señor, bueno, tú lo sabes, Señor, ¿por qué es que tuve que hacer? Hermanos, cuidado. Otro término más, que lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3, ahora nos vamos a 1 Corintios en el capítulo 3, en el versículo 3. Mire, 1 Corintios 3, 3. Dice la Biblia allí: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El apóstol San Pablo, escribiéndole la carta a los Corintios, una iglesia que enfrentaba una serie de situaciones bastante difíciles, y aquí enfrenta exactamente el apóstol San Pablo uno de esos grandes conflictos que había, y es que la iglesia estaba teniendo problemas. Cada quien hacía su grupito. Y Pablo les dice: porque aún sois carnales. No sois espirituales. Sois demasiado carnales. ¿Por qué? Y les da la explicación: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, o sea, pleitos, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Tristemente existe. Tristemente eso existe. No debiera de ser. No es el ideal, no es el deseo de Dios. Por eso, tenemos que aprender a identificar, para darnos cuenta y empezar a trabajar en esas áreas que nos están causando grandes conflictos. Porque el Señor viene por una iglesia limpia y santa. Y es de grande preocupación, hermanos, el que a veces pensamos o creemos que ya lo hemos alcanzado, que ya lo hemos logrado. Que creer en Cristo Jesús nos da la garantía de la salvación. Yo no estoy alterando el texto, es cierto. El Señor es bueno, maravilloso, misericordioso. Pero mientras el Señor no venga en esta tierra, tu deber, nuestro deber, es vivir una vida de acuerdo a su santa voluntad. Por eso el Señor decía, tienes que aprender a salir del mundo. Y no de una manera literal, sino a darle la espalda a las cosas que antes te estaban aplastando. Romanos capítulo 7, versículo 14, dice la palabra del Señor allí. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo está haciendo esta declaración. Y Pablo está diciendo, porque sabemos, tenemos conocimiento, que la ley es espiritual. Pero Pablo decía, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Primero que nada, reconoce que su naturaleza humana está contaminada por el pecado. Eso tienes que aprender a reconocerlo tú, hermano. Tienes que entender que no estás en el cielo, que estás en la tierra. Tienes que entender que el camino que transitas diariamente, que la gente que te relaciona, que todo lo que te rodea está contaminado por el pecado. Y así en esa contaminación tenemos que seguir viviendo, sí. Sí. Pablo decía, yo sé que la ley, yo sé que la palabra, yo sé que la escritura es espiritual, sí, pero yo estoy vendido al pecado. ¿Por qué? Porque estoy en una naturaleza contaminada por el pecado. ¿Qué es lo que trata de decirnos el apóstol Pablo? Bueno, foco rojo, acuérdate a dónde estás. No estás glorificado, todavía estás en esta tierra. Todavía tienes los apetitos, todavía, y eso está amenazando día a día en tu propia vida. Cuidado, porque cuando menos te lo imagines, ya te apartaste del camino. En la menor distracción ya te estás contaminando. Cuidado, porque esto es lo que hace el hombre, o es exactamente uno de los términos bíblicos que describen la naturaleza del pecado en el ser humano. Déjame citarte Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es una guerra, es una lucha constante de 24 horas. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que verdaderamente quiere. Yo quiero hacer el bien, pero esta carne quiere hacer el mal. Y es una lucha, porque está contaminada. Y es tremendo. Romanos capítulo 8, versículo 38. Romanos capítulo 8, versículo 3. Déjame leerte un tantito. Versículo 3. Mira, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Puedes decir amén? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No digas amén. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿puedes decir amén? Porque el ocuparse de la carne es muerte. No digas amén. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Puede decir amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no lo digo yo, no es una ocurrencia mía, es lo que el texto sagrado dice. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Te repito, no pueden agradar a Dios. Mira, hazle como le haga. No puede agradar a Dios. Tú puedes hacer muy buenas obras, tú puedes hacer todo, tú puedes todo lo que tú quieras. Si vives conforme a tu carnita, no puede agradar a Dios. En otras palabras, no le agrada al Señor, no le gusta al Señor. Así lo enseña la palabra del Señor. Déjame citarte Romanos capítulo 6, para que veas al hombre viejo. No nos voltees a ver a nosotros tanto, ¿verdad? Que estamos un poco, no estamos muy viejos, como decía un hermano, lo que pasa es que estamos un poco usados, decía. Maltratadores, ¿verdad? Por favor, Romanos capítulo 6, versículo 6. Mira Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para ya no seguir sirviéndole al pecado. Colosenses capítulo 3, versículo 9, por favor. Si quieres ir a Colosenses capítulo 3, verso 9. No mintáis. Mira, no mintáis. Los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Habla la verdad. No mientas, hermano. Porque la mentira es del diablo. Mira cómo lo dice con relación al corazoncito. Ezequiel, te llevo a Ezequiel capítulo 36. Dice Ezequiel 36, versículo 26. Mira, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Mira, y quitaré de vuestra carne el corazón y os daré un corazón de carne. Corazón de piedra, y no es canción. Corazón de piedra. Mira, y te estoy demostrando el pecado original. Endureció el corazón. De allí que hay muchísima gente que ante situaciones difíciles tampoco se doblegan. Corazón de piedra. No se estremecen ante nada. Corazón de piedra. Son insensibles. Corazón de piedra. Sin duda alguna, un reflejo claro de lo que es el pecado original. ¿Quién endureció el corazón? El pecado, hermano. Y hay corazones duros, hermano. ¿Sabes cómo podría caracterizarse o describirse mejor un corazón duro? Esos que no perdonan, hermano. Esos que les haces algo y te la guardan. Y dicen de aquí para afuera, lo perdono, pero no lo olvido. Viene siendo lo mismo, hermano. corazón de piedra. Ese corazón de piedra, hermanos, es una característica muy importante en la vida del ser humano para describir realmente el pecado, la inmundicia en la carne. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne. Está contaminada la carne. Súper contaminada. En el capítulo 7 de Romanos, estoy en Romanos capítulo 7, en el versículo 24, nos dice así. Mire, Romanos 7, 24, miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hazle cuenta que Pablo se está haciendo una radiografía a sí mismo, se está describiendo a sí mismo. Y llegando a este versículo hace exactamente esa pregunta, miserable de mí, cochina carne, miserable carne. Pero dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Poquito versículos más antes, el versículo 20. Mire cómo lo dice Pablo. Dice el verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Acuérdense que le decía yo que la mente puede pensar una cosa, pero yo quisiera hacer algo bueno, pero mi carne me lleva a hacer algo diferente. Estoy hablando del pecado original. Y estaba diciendo que son personas, o hay personas en las que tienen muy buenos ideales, muy buenos pensamientos, muchos muy buenos, pero muy malas acciones. ¿Por qué? Pecado. Y dicen, ahora sí me voy a portar bien. Y más tardan en decirlo que en empezarse a portar mal. No puedo. Claro que no puede. ¿Por qué? Es que no te puedes liberar, no te puedes quitar si es tu propia naturaleza. Es que nuestra naturaleza está contaminada con el pecado. Así es lo que lo describe la palabra del Señor. Dice Hechos de los Apóstoles, y les llevo a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, el versículo 51, dice Hechos 7, 51. Duros de servicio, o sea, duros de entender, e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Bueno, era exactamente el sermón de Esteban. Y estaba hablando exactamente de incircunciso. La incircuncisión era la que se hacía en el prepucio a los recién nacidos, etcétera. Incircuncisos, pero de corazón. No circuncidáis vuestro corazón, dice la palabra del Señor. Y de oído, vosotros resistí al Espíritu. Hay una resistencia natural al Espíritu. No hay un deseo verdadero. ¿Por qué? Por el pecado, hermano. Decía un hermano el otro día, la verdad es que dice, llegué al Señor y ahora yo deseo estar en la casa del Señor. Yo quiero estar alabando al Señor. Yo quiero estar orando a Dios. Yo quiero estar alabando el nombre del Señor. Qué bueno, gracias al Señor. Pero antes, no, antes yo andaba mal, era pecador, era esto, era el otro, sí. O sea, ¿cuántas veces no nos hablaron del Señor? ¿De cuántas maneras no llegó la palabra del Señor a nuestras vidas? Resistimos a la palabra. No queríamos escuchar la palabra. ¿Por qué? Había muchas razones. A veces los amigos, los deseos carnales, el satisfacer nuestra naturaleza humana, el darle rienda suelta al pecado que hay en nosotros. Y sí, allá había tal vez un destello de un cargo de conciencia más que una convicción real de arrepentimiento, hasta que pudimos tener una experiencia con el Señor. Ahí eso marcó la diferencia. Lo que Dios hace con el pecado original. Ahora sí vamos a la otra parte. Este es el pecado original. Esto es lo que nos mantiene, esto es lo que mantiene al ser humano subyugado. Esto es lo que nos mantiene en esa lucha. ¿Qué es lo que el Señor hace? ¿Qué es lo que Dios hace con el pecado? Romanos capítulo 6, versículo 6. Voy a volver a leer el texto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué hizo el Señor? ¿O qué hace el Señor? Lo crucifica. Juntamente, dice la palabra del Señor, con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aleluya. Mira, yo sé que el texto por excelencia es Gálatas 2:20. El apóstol Pablo escribiendo esa carta. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es lo que dice aquí también. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe de aquel que vino y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que hace el Señor con el pecado original? Lo crucifica. ¿Cómo lo dice Pablo cuando escribe a los Colosenses? Dice que la cruz, el Señor clavó todo lo que estaba atando al ser humano. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Mire, seguimos, claro que sí. Pero mire cómo lo presenta la palabra del Señor. Por favor, busque Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Mira, escucha. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes? Los que son de Cristo. Puedo preguntarles en esta hora, ¿cuántos en esta noche son de Cristo? Eso entonces quiere decir, o debo de entender, que han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Así debo entenderlo, porque así lo dice la palabra del Señor. Bueno, bendito sea el Señor, porque nos resultaría imposible el poder hacerlo por nosotros mismos, pero el Señor va a ayudarnos y es su compromiso. Mire, en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, les llevo a Hechos capítulo 15, versículos 8 y versículo 9. Dice la Biblia, y Dios, Mira, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Repito, purificando por la fe sus corazones. Entonces, lo que hace Dios, crucifica al viejo hombre, crucifica la carne, purifica el corazón del pecado. En otras palabras, lo limpia, lo purifica, quita toda mancha, toda contaminación, la quita del corazón. Eso no lo hace el ser humano, eso lo hace Dios. Va a ser algo maravilloso, sin duda alguna. Romanos 7:7. Mira, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Se necesitaba la ley. Donde no hay ley, no hay transgresión. Habiendo ley, ya hay transgresión. Si Dios no le hubiese dicho a Adán: de todo lo que hay en el huerto puedes comer. Si Dios no le hubiese dicho: pero del árbol que está en medio, del bien y del mal, no debes comer. Si Dios no hubiese reglamentado aquel asunto, Adán hubiese sido libre. Pero por cuanto hay un estatuto, una ley, una indicación para no hacerlo, el que la traspasa, entonces se hace acreedor de la ley. Es lo que el apóstol San Pablo está enseñándonos. Él lo que desea es que nosotros aprendamos que la ley no es mala, la ley es buena. La ley nos ayuda y nos va a ayudar siempre a marcarnos siempre las pautas por las cuales nosotros debemos transitar. Te regreso a Ezequiel, capítulo 36. Y Ezequiel, capítulo 36, dice así, 36, los versículos 25, 26 y 27. Ezequiel, 36, 25, 26 y 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quién habrá de hacer todo eso? Dios. Si Él no lo hace, nosotros no podemos. De allí la grande necesidad de abandonarse realmente en las manos del Señor. El que hace esta promesa es Dios. ¿Por qué? Porque antes habíamos entendido que el ser humano tiene un corazón de piedra, que el único que puede cambiarlo de piedra a carne es Dios. Pero no solamente lo cambia, dice el Señor: voy a poner espíritu nuevo. Qué hermoso. Pero el Señor le agrega todavía más: y pondré mi espíritu en vosotros. Hermanos, no estamos solos. La lucha con nuestras fuerzas, habilidades, capacidades, se vería reducida a la nada. Pero con el Señor las cosas son diferentes. Sí se puede. Vivir una vida santa, sí se puede. Pero hermano, tengo una naturaleza, sí, pero esa naturaleza ha sido crucificada con Cristo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mi ego, lo que me hacía hacer, decir y pensar que podía, que haría. Lo he crucificado con Cristo y ahora todo lo que hago, digo, pienso, me propongo hacer, lo someto enteramente a la voluntad de aquel que me ha llamado para hacer las cosas. Las cosas diferentes. El problema es que a veces no le hacemos caso al Señor. Y ahí es donde estamos teniendo nuestros grandes conflictos. Regresemos a Romanos capítulo 8, solo para leer los versículos 1 y 2. Ahora pues, mire, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, esa obra maravillosa la está haciendo Dios. Y la está haciendo Dios en tu vida. Y seguirá haciéndola el Señor en tu vida. El Señor está trabajando de una manera incansable en nosotros. Solo que a veces hay resistencia de parte de nosotros. Queremos seguir gobernándonos a nosotros mismos. Cuando el Señor desea gobernarnos, controlarnos, dirigirnos. Y ahí es donde estamos teniendo los problemas. Los fracasos no se deben a la falta de capacidad de Dios, sino a la falta de atención de nosotros. Pablo, regreso a Romanos 7. Y mire, versículo 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta Pablo. Y versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién podrá librarme? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá extenderme la mano? ¿Quién podrá? Miserable, entonces no hay esperanza para mí. Sí la hay. Entonces no voy a lograr. Sí se puede lograr. Por medio de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, quien circuncide el corazón. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Mire, Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es Cristo el que circuncida el corazón. Es Cristo el que puede hacer esa operación en nosotros. Operación que no se necesita un bisturí, sino el poder del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Eso es lo que hace Dios en favor de nosotros. Mire, Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos 2, 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque el judío tenía por ley el circuncidarse. Todo judío debía circuncidarse. Todo judío debía ser circuncidado. Pero es judío el que es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón. Mira, en otras palabras, hoy ya no hay el requerimiento para nosotros. Mira, acuérdate en el pueblo judío, que todo extranjero que quería tomar parte en el con el pueblo judío tenía que circuncidarse. Así estaba establecido por Dios. Y entonces los extranjeros pasaban a ser parte del pueblo judío. Esa era la regla, así estaba establecido. Se hizo por muchos años, por mucho tiempo, durante toda la etapa de la ley. ¿Sabe qué? Hoy ya no hay esa circuncisión. Ya no se requiere la circuncisión, el cortar el prepucio del hombre. Ya no. Pero sí se requiere la circuncisión del corazón. El que sea circuncidado del corazón, el que sea cambiado ese corazón, el que sea operado ese corazón, el que sea transformado ese corazón, por la gracia y la misericordia bendita de nuestro Dios. Pero hay algo más todavía. ¿Qué hace Dios? ¿Y qué hace Dios de una manera maravillosa? Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Los versículos 4 al 8. Primera de Juan capítulo 3, versos del 4 al versículo 8. Todo aquel, mira, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció. ¿Quién es Él? Cristo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. ¿Qué hace Dios con el pecado original? Deshacer las obras del diablo. ¿Quién engañó a Eva? ¿Quién engañó a Adán? El diablo, tomando forma de serpiente. Los engañó, los sedujo, los atrajo hacia él. E hizo que cometiesen el pecado. Y esa misma artimaña ha venido, hermanos, de generación en generación. De diferentes maneras, el enemigo está tendiendo sus lazos para atraer al ser humano. Pero para eso apareció el Señor, para deshacer todas las obras del diablo. Él está con nosotros. Aleluya. Entonces no tienes por qué caer en ese lazo. No tienes por qué caer en eso. Porque para eso apareció el Señor. Y si el Señor está contigo, tú eres un vencedor. Si el Señor está en tu vida, tú eres un victorioso. Si Cristo gobierna tu vida, el pecado está fuera. Yo no digo que te rodea. Pablo, el apóstol Pedro dice que el enemigo anda como león rugiente. ¿Sí? Y seguirá, y seguirá, y seguirá, y seguirá como león rugiente buscando a quien devorar. Y puede seguir todos los días, todos los años, todo el tiempo que quiere. Seguirá allí. Pero mientras nosotros permanezcamos en las manos del Señor, nada podrá hacernos daño. Amén. Confía en el Señor. Pero algo más que Dios hace, y con esto quiero terminar. Gálatas, pasaje conocido, Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22, 23 y 24. Lo que Dios hace, mas el fruto del Espíritu, este es el fruto del Espíritu, o estos son los frutos del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Y ahora gobierna el Espíritu de Dios. Empieza a reflejarse en nuestras vidas, hermanos, algo diferente. Empiezan a surgir en nosotros los frutos del Espíritu Santo, los cuales, a medida que vamos creciendo en el Señor, se van engrandeciendo. Y hermanos, podemos ser lumbreras que resplandezcan siempre, a las cuales el hombre y las personas que no conocen a Cristo lo puedan conocer y saber que sí hay esperanza, que sí se puede lograr, que sí es cierto que nuestra naturaleza ha sido contaminada y que Pablo gemía diciendo: miserable de mí, ¿cómo podré hacerle? Porque estoy vendido al pecado. Pero Pablo dice: gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria siempre, porque en Él habremos de ser siempre vencedores. Mi hermano amado, tienes que empezar a vivir una vida diferente. Mi hermano, no te satisfagas con lo que has obtenido. No estés contento con la vida. Anhela, desea ser cada día un mejor cristiano. No un cristiano a la medida, no un cristiano a la moda, no un cristiano, no. Un cristiano conforme a la palabra de Dios. Conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Y entonces verás que todo lo que el Señor ha hecho en favor de nosotros ha sido real, y podemos ser vencedores y seguir adelante tomándonos firmemente de su mano. Nos ponemos de pie en esta hora y le decimos al Señor: ayúdanos. El único remedio para el pecado original es la santificación. Es la santificación. El proceso que nos libra de cuando creímos en Cristo a estar en la presencia del Señor. En el momento en que recibimos a Cristo como Salvador personal, el Señor nos ha sacado de la inmundicia. Pero ese tramo, ese trayecto que nos libra de donde salimos hasta llegar a su presencia, necesitamos librarlo. A ese proceso se le llama santificación. Y Él desea que seamos una iglesia santificada. Que estemos ya a la altura deseable, tal vez todavía quede distancia. Pero mantén tu lucha. No te dejes vencer. Mantente firme y tómate firmemente de la mano del Señor, el cual te dará siempre la victoria por Cristo Jesús, nuestro Señor. Cierra tus ojitos y dile: Señor, ayúdame, Señor, a someterme más a ti y a buscar tu presencia. Bendito Dios y soberano Padre, tú que moras en el reino de los cielos, Señor, tú que habitas en todo lugar, Señor, en esta hora, ante ti, Señor, nos acercamos para pedir tu ayuda, Señor. Reconocemos, Padre, que la contaminación es tan grande, que el tiempo que vivimos, Señor, es difícil. Pero tu palabra dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y creo, Señor, que ahora más que nunca estás trabajando intensamente para que tu pueblo, para que tus hijos podamos estar a la altura del requerimiento tuyo. Señor, ayúdanos a ser, Señor, cada día, Padre, como tú lo deseas. Destruye toda contaminación de carne, Padre. Ayúdanos, Padre amado, Señor, a abandonarnos, Señor, en tus brazos, a crucificar nuestro yo, Señor, y a obedecer a tu palabra, Padre. Permítenos, Señor, caminar en tus caminos. Ayúdanos, Señor. Creemos firmemente que la disposición tuya es grande, Señor, Pero esta naturaleza, Señor, en la que estamos inmersos, Señor, muchas veces desea volver a gobernar, volver a ser, Señor, y a tomar el control. Pero hay poder en la sangre de Cristo. Que los frutos de tu Espíritu, Señor, empiecen, Señor, Dios mío, a florecer en nuestra vida. Y que cada día que pase, Señor, estos frutos sean mayores para, Señor, testimonio de los que no creen, para evidencias claras de nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, si alguno está teniendo una lucha, está sosteniendo una batalla de una manera muy particular. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano y que lo ayude. Socórrelo, Señor, fortalécelo, Padre. Señor, el deseo de mi hermano es seguir adelante, Padre. Anímale siempre, Señor. Muéstrale que no está solo, que tú estás a su lado y que el deseo de tu corazón es que alcance aquello para el cual ha sido alcanzado. Bendice pues a cada uno de tus hijos y guárdanos siempre, Señor, en el hueco de tu mano. Te lo pedimos todo, Señor, te lo suplicamos todo esto por los méritos sagrados, por los méritos benditos y gloriosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, gracias, gracias, Señor Jesús. Amén y amén.